¿Cómo te va, Pablo, querido? Sí, estoy acá. Sí, en realidad no es una presentación de libros, sino es un espectáculo que tiene que ver con el libro. Es un espectáculo musical literario, si querés, en el que vamos a cantar canciones que tienen que ver con la literatura toda, con literatura universal, y también algunas musicalizaciones de mi libro Mesa de Luz, que fue presentado ya hace un año. ¿Cómo está caminando eso, no? El 2017 fue presentado. Sí, en fines del 2017, por eso, diciembre del 2017, por eso, más o menos tiene un año y piquito, este libro. Y el espectáculo, como bien dijiste, en el Teatro Roma mañana, a las 20 horas, tiene que ver directamente con la literatura. Eso es lo que estuve como armando, digamos, junto a mis invitados, ¿no? Tengo muchos invitados mañana, así que va a ser un show más que diverso. ¿Invitados algunos locales o invitados que se van sumando a esta propuesta que tenés? No, tengo invitados, tengo a Leo García, por ejemplo, con el que vamos a hacer una canción de él y una canción de Soda Stereo, todas canciones que tienen que ver con la literatura, ¿no? Inspiradas en libros o en novelas, novelas o en cuentos, la mayoría de ellas. Y después hay un par de poemas que en donde yo por ahí eché mano de ellos para crear canciones que después se grabaron en disco de Tipitos. Y algunas musicalizaciones de amigos míos, o algunos amigos nuevos, digamos, que he conocido hace muy poco, y otros amigos que son de toda la vida, como Raúl Rufino, que es el otro cantante y guitarrista de Tipitos. Cuando uno escribe, o por lo menos en tu caso muy personal, vamos a hablar, cuando uno escribe en poesía en formato canción o la poesía es otra cosa. Lo que yo publico como poemas son escritos que no tienen música, o que por lo menos no pretenden tenerla. Después, si viene alguien como Raúl, por ejemplo, o el cantante de Gran Kid, Laucha, que es una banda a la que tuve el honor de producir para el Rock del País del 2018, vienen y les ponen música a un poema, bueno, bienvenido sea, y eso es lo que vamos a estar también mostrando mañana, ¿no? Un poema que es el mismo poema con dos músicas distintas. Una lo hizo Laucha, el Gran Kid, y la otra la hizo Raúl Rufino. Son dos canciones completamente distintas, pero con la misma letra. Bueno, este espectáculo también, por lo que contaste, permite como ir mutándolo cada vez que te mueves. Exactamente, ¿no? De eso se trata también, porque yo voy con este... Digamos, este espectáculo ahora nace acá en el Teatro Roma con invitados, pero después yo lo voy a continuar haciendo en general. Yo en general esto lo presento en las ferias del libro de las distintas ciudades de provincia de Buenos Aires, o pueblos inclusive. He ido a pueblos muy chiquitos donde se hacen ferias del libro. Yo que estuve en Bedia hace un año con él, y la feria del libro se hizo en un cine que está abandonado, que ya no funciona como cine, pero sí se hacen ferias adentro del cine. Y bueno, en este caso se hizo una feria del libro, y ahí fui a presentar Mesa de Luz, y bueno, fui con un piano, una guitarra, y también ilustré musicalmente un poco la presentación, aparte de hablar del libro, de la editorial y demás, ¿no? Bueno, el libro también te sirve como excusa para unificarlo a la música, porque, digo, podrías haber elegido expresar o mostrar esas poesías y esas prosas, no sé, en un blog, en las redes sociales y demás, pero de alguna manera es como que adosaste a la música este material que le querés. ¿Por qué elegiste el formato tradicional de libro? Claro, exactamente, esa es la idea. Esa es la idea, ir por la provincia. Yo digo la provincia porque es a donde estamos llegando con esto de las ferias del libro, porque voy en mi auto con el piano, con la guitarra, sí. Mi amigo, mi editor, que es mi amigo, así que vamos solos en el auto ahí, recorriendo el país. Yo qué sé, en algún momento llegaremos un poco más lejos. Donde pinta se va, digamos. Sí, en el avión, ¿eh? ¿Cómo? Que donde pinta se va, digamos. Claro, te haces el tiempo y... recorriendo y está buenísimo porque, yo qué sé, te acercás a la gente, acercás el libro. Esto es un... es un trabajo muy artesanal y muy acostumbrado, muy a lo que venimos acostumbrados a hacer Tipitos de siempre. Uh-huh. Es algo que me entusiasma a mí particularmente, ¿no? El hecho de gestionarse uno y hacer las cosas a pulmón con el gusto que nos da, uh-huh. ¿no? Y si tenés que contarnos un poco qué recogiste a partir de este material y de estos espectáculos en estos 2 años, ahí qué le sumaste a tu propuesta artística, digo. Primero conocer mucha gente que se te acerca, que tiene el libro, que se te acerca a traerte libros de ellos, mucha gente que escribe y que uno no tiene ni idea de que escriben. De que la gente escribe y edita, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí, todo también, el tiempo. Y autogestionados, ¿no? Sí. Mucho autogestionado, yo sé, mucho escritor sin editorial. Eso básicamente, ¿no? Es el trato con la gente y también acercarte desde otro lado a tu público o a los que te quieren escuchar, uh-huh. que no sean tu público habitual. Te acercás como desde otro lugar, ¿no? La literatura tiene esa cosa íntima que por ahí no tiene el disco, ¿no? Uh-huh. O la música. Me voy ahí un poco, seguramente, unos años muy atrás, hablando sí. de esta intimidad, para preguntarte qué fue, de alguna manera, lo que le podés decir que le dio puntapié a esto de las canciones, la escritura. ¿De cuánto tiempo hace que estás con esto? Me parece que, nada, el gusto por la lectura y el gusto por la música. Uh-huh. ¿Pero fue en paralelo eso? ¿O algo casi, le ganó al otro? Sí. No, ¿sí? Y siempre gana más la música porque sí. es el medio en donde yo me siento más, por ahí, más libre más, uh-huh. o con más herramientas. Digo, la literatura para mí siempre fue fascinante, pero me siento de visita. Claro. No me siento un escritor, sí me siento un músico. Uh-huh. Por ahí es eso, yo juego un poquito al escritor con esto del libro, yo qué sé. Uno tiene como esa fantasía de ver la fotito en la solapa. Está bueno. Walter, aprovecho para preguntarte por el 2019 de Los Tipitos también. Ahí estuvimos escuchando una de las canciones, tenemos otra preparada para el cierre. Sí, sonando, sí, está buena. ¿Homenaje al folclore? ¿Cómo? ¿Es un homenaje al folclore? Sí, no, en realidad es un acercamiento al folclore, el lugar también en el cual los Tipitos estamos medio de visita. Sí. Por suerte nos han abierto la puerta grandes personalidades como Abel Pintos, como el Chaqueño Maravecino, Peteco uh-huh. Carabajal, Lito Vitale, Lucho González, que fue nuestro productor artístico. La verdad que tuvimos ahí un combo de personalidades del medio y del género que nos dieron la bienvenida y eso nos hace muy bien. Uh-huh. Y también los periodistas del medio también, del género, que mayormente son programas de AM y radios AM. El folclore se mueve mucho en esa frecuencia. Totalmente, claro. Y aparte con mucha presencia en el interior, claro, en las provincias. Claro, y la verdad que está bueno, porque es un terreno no explorado por nosotros. En una etapa de buceo, sí. podemos decir. Exacto, estamos uh-huh. en una etapa de redescubrirnos y reinventarnos y está, la verdad que es divertido porque a veces uno medio que se pone barroco, ¿no? Se agota uno mismo. Sí. Y entonces está bueno correrse un poquito, pegar un volantazo por ahí y salir para otro lado. Y fue una experiencia tremenda componer folclore, ¿no? Uh-huh. Hacer canciones con esta primero con desde el compás, ¿no? 6x8, nosotros estamos acostumbrados a componer en 4/4. Uh-huh. Y ir al 6x8, no sé, te pones en modo 6x8. Yo me acuerdo que me levantaba y empezaba a tocar el bombo, la cocina en la mesa. Claro. Yo qué sé, es una cuestión de enfocarse y empezar a laburar y empezar a pensar musicalmente en esa métrica. Y eso de a poco te va dando la melodía, después la armonía, después la letra, y yo que sé, fuimos haciendo un puñado de canciones, hicimos 20 y pico de temas. Uh-huh. Bueno, una producción intensa, ¿eh? Sí, y Lucho sí. fue eligiendo ahí, yo lo que le parecía que estaba para grabarse, así que fue un laburo lindísimo, súper divertido y súper, también, ¿cómo se dice esto? didáctico, ¿no? Uh-huh. Lucho hizo un laburo con nosotros de casi de un profesor, de volver a aprender a tocar, ¿viste? El piano, yo que sé, fue muy exigente, y es un género que requiere como mucha destreza desde lo musical, desde el ejecutante. Así que, yo qué sé, sentimos que dimos un paso realmente grande, y a la vez, grande no solo por el esfuerzo, sino también por los resultados que ves, que lográs, cosas uh-huh. que lográs que por ahí no tenías, no estaban pensadas, por lo menos, no uh-huh. sé si las podías hacer o no, pero por lo menos no estaban en la mente. Festejamos esas canciones para nuestra radio, que es bien rockera, pero que también se llama Radio sí. Aijuna y tiene una impronta. Claro, Aijuna tiene una impronta, sí. Tiene claro, una impronta y aparte le damos el espacio también a los multigéneros. Así que, bueno, estarán sonando por aquí los tipitos. Y mucha suerte para la propuesta de mañana. Bueno, chicos, los espero mañana, todos los que quieran venir. Mañana, jueves 23 de mayo, en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda. Es una sala hermosa, tengo un piano increíble en el escenario, un piano de cola tremendo, así uh-huh. que estoy muy contento con eso también. Tengo grandes invitados, tengo a Leo García, tengo a Gustavo Álvarez, tengo a los Borbotones, que es un grupo vocal excelente, increíble. Tengo a Chris Damon, que va a venir a ayudarme a hacer una versión de Campanas en la Noche con máquinas y rap y trap y uh-huh. todo. ¿A quién más? A mi amigo Raúl Rufino de Tipitos, uh-huh. que le puso música a uno de los poemas, al cantante de Gran Quí, que le puso música al mismo poema, y lo tengo a Federico Bugallo, que es el prologuista del libro, y también el bajista de Tipitos, que va a venir a cantar conmigo La Ley de la Ferocidad. Así que los espero todos mañana a las 20 horas en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, Sarmiento 109, entrada una ganga, 120 pesitos. Un abrazo grande, ¿eh? A ustedes, chicos.